El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Y mientras suena de fondo Armando One, creo que ya lo tenemos al aire. ¿Se escucha por ahí? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo anda, maestro? Pero muy bien en esta tarde de solcito, la verdad, compartiendo un poco de música, de músicos independientes, estábamos hablando hoy. Quería que nos cuentes un poco tu trabajo, lo que vas desarrollando hoy en día. Sé que hay un montón para compartir, está lo de Subsystem, está lo de Enlaces Sonoros, no sé por dónde querés empezar. Bueno, por ahí para quien no me conoce, digamos, me llamo Toto, me llamo Armando y me dicen Toto. Claro. Y bueno, los invito a que me sigan por las redes, Armando One, y el proyecto que llevo adelante, que es Subsystem, una banda de reggae de Concepción, que es más que una banda, es como un proyecto cultural, donde siempre invito amigos ahí a que hagan su arte también, ya sea música o alguna otra expresión. Me encanta eso, así que bueno, eso es como mi proyecto principal dentro de la música, de cual vengo de hace muchos años, más de 20, y he pasado por desde una hinchada de fútbol hasta un par de carnavales, así que bueno, es una cuestión un poco amplia, así que primero que nada, muchas gracias ahí por la invitación. Pero bueno, para que conozcan un poco ahí Subsystem Reggae, tenemos un disco que sacamos, justamente cumplió un año hace 2 semanas, se llama Reggae Litoral Consciente. Jugamos mucho ahí con las palabras, consciente no solamente significa consciente de conciencia, sino también consentimiento, así que me encanta jugar ahí con las palabras, lo pueden ver ahí en todas las canciones que voy haciendo. Y bueno, los queremos invitar, ya que está para este sábado, estamos haciendo un festival en streaming por el canal de YouTube, Subsystem Reggae. Nos pueden buscar en YouTube, en Instagram y en Facebook como Subsystem Reggae. Y ahí se van a enterar ahí de la banda, pero bueno, los invitamos este sábado desde las 16 hasta las 23. Un festival que venimos haciendo, que ya es el tercero, y que participa una banda de Villaguay, Dimar, después una banda de San Juan, un par de DJs de Buenos Aires, una banda de Chile, otra de Brasil y un amigo venezolano que ahora está viviendo en Estonia. Así que tenemos música ahí de todo tipo, bien variado, para que quienes no conocen tengan un par de posibilidades de interiorizarse en toda esta música que nos gusta, que es el reggae, digamos. Así que bueno, los esperamos ahí para chusmear un poco. ¿Y por dónde va a ser el streaming? En canal de YouTube, Subsystem Reggae. Ah, bien, perfecto. Cuando pongan reggae se escribe con 2G, A, E, pero bueno, ya le va a aparecer enseguida. Están sonando bastante en esta época, a pesar de la pandemia. Hay varios proyectos ahí que has encarado, Armando. Me parece que, bueno, más o menos en qué andas, tenés las dos bandas, bueno, en realidad tu papel como solista, la banda Subsystem, pero también estás desarrollando otras actividades que tienen que ver con el colectivo artístico de la región. Exacto, desde hace unos años que conformamos la Unión Entrerriana de Músicos Independientes, en la cual se pueden asociar cualquier músico, ¿no? A veces no tenemos un concepto, no sé si errado, pero medio gente tal vez, de lo que es ser músico. Entonces, bueno, muchos piensan que es salir de gira por Europa, por Latinoamérica, y en realidad es un poco más simple, digamos, ya el hecho de hacer música, sobre todo teniendo en cuenta que es una expresión, digamos, por ahí no, a veces la podés etiquetar, decir que esté buena, que te guste o no, pero más que nada es una expresión. Entonces, bueno, surgió ahí la necesidad, en realidad, de nuclearnos en un espacio donde podamos discutir, conformar alguna idea colectiva, y sobre todo donde juntar un poco de información que sea necesaria para nuestra actividad, digamos, porque es bien amplia. Algunos componen, otros no, algunos ensayan y no tocan nunca, otros tocan, viajan, así que bueno, son un montón de etapas para ser músico, y es muy importante, así que les invitamos ahí a que se interioricen, Unión Entre Riana de Músicos Independientes, en todas las redes, o UEMI, UEMI, y bueno, van a saber un poco ahí de las cosas que charlamos. Por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, hicimos un par de foros virtuales, porque siempre hacemos charlas, talleres, foros, tratamos de brindar la mayor información posible para que sea más fácil, más placentero ser músico. Así que hicimos un par de foros virtuales y ahora estamos arrancando por la necesidad, digamos, de no poder actuar en vivo. Empezamos un podcast de radio que se llama Enlaces Sonoros y enseguida también salió la oportunidad de hacerlo como programa de TV. Así que los que están asociados nos envían su material de los proyectos que participen. Entonces ese material, tanto temas como videos, han surgido un montón de espacios para difundir. Nosotros coordinamos con el Instituto Nacional de la Música, que es el ente nacional que fomenta la actividad, entonces da subsidios, ayuda, brinda información, charlas, talleres también. Claro. Y bueno, ahí salió un espacio en la TV pública donde van a ver artistas. Este sábado que viene van a pasar un video de Turi Rastaman, otro gran artista acá de reggae de Concepción, que va a estar ahí participando también en el festival este sábado. Así que bueno, por suerte van ahí surgiendo cosas para hacer, no sé si surgen o las inventamos, pero es como que se va dando así, solo la cuestión es ir avanzando como se pueda. Claro, no quedarse quieto, desde luego, me imagino que insume mucha energía también andar produciendo, bueno, lo sonoro y también lo audiovisual, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de Enlaces Sonoros? ¿Simplemente se dio a aparecer en este formato audiovisual? ¿Qué te pareció la idea? Está genial, la verdad, porque bueno, yo he trabajado de sonidista, he hecho corto, participé en alguna película también muy importante, y toda esa experiencia uno de a poco es como que la vas naturalizando, digamos, y bueno, ya he estado en varios sets de grabación o cosas así, pero la verdad que este es un espacio muy importante porque el contenido es súper genial. Son artistas de nuestra provincia que tienen un talento tremendo, y entonces bueno, yo me encargo más de la grabación y de algunas cosas técnicas, y bueno, la sensación que genera eso, mucha gente nos agradece por generar un espacio, digamos, y sobre todo la sensación de los músicos, las músicas que van pasando, de sentirse como amado, querido, como le quieras llamar, de que sabes que hay alguien que te brinda un espacio, que te da la oportunidad de contar de cuánto hace que tocas, que por ahí a veces no, en los escenarios por ahí no das oportunidad también. Así que está buenísimo, lo pueden ver ahí a los programas que ya hemos hecho, Enlaces Sonoros, en el canal de YouTube de UEMI, Unión Entrerriana de Músicos Independientes. Ayer, miércoles, se estrenó el programa número 5 con Sophie Chap, una tremenda música acá de Concepción. Y bueno, cuando pase un poco toda esta cuestión, la idea es empezar a ir a otras ciudades donde hay un montón de músicos también esperando para mostrar su arte. Y bueno, esperemos que cada vez sean más los que se unan a este colectivo, que está buenísimo porque es un lugar donde tenemos voz y bueno, voto también, depende de la ocasión, pero más que nada es donde nutrimos y también donde volcamos nuestra necesidad o lo que sufrimos cuando hacemos música. Así que está bueno que la actividad musical sea buena, digamos, sea placentera y no sea un sufrimiento como a veces se puede tornar cuando no sabemos algo o algunas cosas por ahí son más complicadas de lograr, y qué sé yo. Y bueno, tener paciencia, que ser músico no es salir de gira por Europa ni por Latinoamérica, como decía Olga. Claro, es un proceso, desde luego. Un trabajo de hormiga. Hoy escuchábamos algo de Subsystem al principio del programa, y bueno, ahora vamos a escuchar Río Uruguay en un ratito. ¿Querés contarnos algo de la producción de este tema? Tiene una intro muy particular. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, nosotros, como darle por darle una definición, digamos, a la música que hacemos, decidimos ponerle, no sé, nombrarla, como quiera decirle, a que hacemos reggae litoral, que es la zona donde nosotros vivimos, nacemos, vivimos y morimos. Así que esa es reggae litoral consciente, agregamos también con ese doble sentido de la palabra para definir un poco más que nada la música que hacemos. Entonces, cuando llegó la hora de la grabación, dijimos que estaría bueno, si bien ya se nota esa influencia, digamos, de donde nosotros vivimos, cuando llegamos a, ya teníamos toda la grabación hecha y demás, y así que ahí surgió la idea de invitarlo a Facundo Torresán, que es un tremendo artista que toca desde chico el acordeón, que dijimos que el acordeón era lo que le iba a dar ese toque sabor al litoral. Litoraleño, sí, sí. Bueno, cuando ya estaba grabando el acordeón, me acordé que en una de las reuniones que hacemos de organizaciones de músicos de todo el país, que fue en Misiones, conocí a un hombre que es maestro de la lengua guaraní, y así que dije, no, lo tengo que invitar para que haga, que aparezca esa lengua, digamos, quería que aparezca algo. Y al loco encantado, ya había participado en una producción de una banda de Buenos Aires, así que ya enseguida entendió lo que yo le propuse, y él se armó un texto que es la introducción de la canción. Entonces después le pedí también que la haga traducida a castellano, digamos, para que sepamos lo que dice, y así que terminamos metiendo las dos partes en la canción, una para escuchar esa lengua tan hermosa de nuestra tierra, digamos, bastante amplia la zona, y además porque queríamos saber qué decía esa composición que él hizo para esta canción, así que nos quedó como una de las mejores canciones, de las que más nos gusta y más definen lo que queremos hacer o hacer, que es reggae del litoral. Y un trabajo que se realiza colectivamente, muy importante eso destacar. La verdad que es magnífico la canción. Bueno, todo el disco en sí está muy bueno, lo vamos a estar compartiendo también en el encendedor. ¿Algo más que quieras agregar, Toto? No, que nos sigan ahí las redes, de como les contaba, tanto de la Unión Entrerriana de Músicos Independientes, UEMI, que con ese nombre lo van a encontrar en YouTube, Facebook o Instagram, y lo mismo la banda que participo, que es Subsystem Reggae, en las tres plataformas también con ese mismo nombre, y bueno, y el Facebook personal, Armando Juan, que ahí me van a encontrar siempre con un montón de cosas que hago. Así que muchas gracias ahí por el espacio y por difundir nuestra música, que por ahí nos cuesta bastante hacerla, producirla, y que además después de grabarla no se quede ahí en un disco sino guardado, sino que fluya como fluye el río Uruguay. Así que te dejamos esa canción ahí hermosa, y muchas gracias ahí por el espacio del encendedor. Muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, y bueno, te mando un fuerte abrazo, amigo, y quedas asociado al encendedor cultural. Luego estaremos compartiendo el link con esta nota. Un abrazo. Como no, encantado. Muchas gracias. Hablábamos con Armando Toto Juan, músico independiente y partícipe de la UEMI, también una persona que está todo el tiempo trabajando porque se escuche la voz de los músicos de la zona. Vamos a escuchar ahora Río Uruguay, que recién la estábamos comentando. Desperezándote, bajas desde el hábitat de las aves. Tiernos pececillos danzan en ti. Vienes besando los labios de la selva. Con tu alegre canto te unes y abrazas al gran Paraná. Paraná. Urure coagui, de huelleñe no, huetucupe. Ingreta, oyero que yo ande pepe. De jereica abrepe u, de pura jiroripe. Jere yo ayu, arena Paraná guasura. Existe un lugar que desde niños aprendimos a amar, donde los pájaros cantan libertad. Por eso es que se llama Río Uruguay. Sí, nuestro río, río de los pájaros. Nuestro río, río Uruguay. Él te saluda cuando llegas allí. Cálidas olas te van a recibir. Los árboles te dicen relájate. Bajo mi sombra está la tranquilidad. Es nuestro río, Río Uruguay. En cada playa tú encuentras la paz. Es nuestro río, Río Uruguay. Es el ahora, nada importa más. Nada importa más que vivir el momento. Oh, Uruguay, agua de los caracoles gigantes. Se quieren adueñar, porque en su suelo nada crece ya. Fabrican muerte para empaquetar. Le ponen precio a lo que la vida da. Sí, lamentablemente, todo lo que nace en la tierra tiene un precio y van por ello. Por progreso, por lo que ellos matan, entonces no queremos progresar más. Es el regreso a una vida natural, por lo que canto y me tienes que escuchar. Estás escuchando El Encendedor Radio. Tres veces tres, que Trinidad. Casas, al menos dos o más. Alguien construye, alguien construye. Identidad, identidad. La eternidad dio la vuelta, echó a rodar. Allá es el río va, allá es el río va. Acá, acá el río va. Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio.